las 6 de la tarde. Mateo Duarte y sus éxitos. A las 8 de la noche, toda la actualidad y los clásicos de la electrónica con Juanse García. Y siga de fiesta con Boogie Nights. Más música, más W. En la W, la tecnología tiene sus propias interpretaciones. Este sábado, su DJ, Julio Sánchez Cristo. Estos celos me hacen daño, me enloquecen. Viaja a México con el Chente, Vicente Fernández. Mujeres, oh mujeres tan divinas, no queda otro camino que adorarlas. No se lo pierda, solo por W Radio y wradio.com.co. No queda otro camino que adorarlas. Hoy es el día de Vicente Fernández en la W. Queremos, con Juan Sebastián García, recordar muchas de sus canciones. Don Vicente, 80. Soy Julio Sánchez Cristo y les presento al jefe Pluma Blanca con Alejandro Fernández, su hijo, y luego con una de sus grandes inspiraciones, José Alfredo Jiménez. Fue el pequeño y olvidado pueblo de Huentitán, el Alto Jalisco, el que vio a Don Chente nacer hace ya más de 80 años. Mi única ilusión, de mi única ilusión.

soledad, jamás angustia, rencor, la falsedad, jamás, jamás, juntos los dos, jamás empañaremos nuestro gran amor, jamás con celos, desconfianza y desamor, jamás, jamás, porque tú y yo nos amamos. Tendríamos que hacer muchos programas con Vicente Fernández. Y hacia el futuro, él ha prometido que habrá música de él cuando esté en la otra dimensión para producir hasta un disco al año. En 1960 llegó a la televisión Calandria Musical. Era Guadalajara. Luego se muda al DF y es contratado en un restaurante, el Amanecer Tapatío. Aquí está con Yuri y con Ana Gabriel. Cuatro vidas serían para ti. Vida, si te llevas mi vida contenta, moriría por ti. Alma, si te llevas mi alma contento, moriría por ti. Ser, si te llevas mi ser contento, moriría por ti. Corazón, ay, corazón, te llevas mi alma, mi vida y mi ser. Si tuviera cuatro vidas, cuatro vidas serían para ti. Cuatro vidas serían para ti. Vida, si te llevas mi vida contenta, moriría por ti. Alma, si te llevas mi alma contento, moriría por ti. Ser, si te llevas mi ser contento, moriría por ti. Corazón, ay, corazón, mi corazón te llevas, mi alma, mi vida y mi ser. Si tuviera cuatro vidas, cuatro vidas serían para ti. quiero decir que ya no puedo llevar este dolor dentro de mi alma. Yo quisiera poder que tú eres mía, que tu amor es verdad, que no me engañas, y quisiera saber si te hago falta yo, y así poder gritar que tú también me amas. Yo quisiera decir las cosas más bonitas que nunca, nunca, nunca escrito, que por ti viviré, que por ti viviré el resto de mi vida, y decirte después de todo corazón, Dios te bendiga. Decirte después de todo corazón, Dios te bendiga. Es el tango de Gardel en la visión y el talento color de Chente. Tres años después se muda al DF, su amada madre murió de cáncer. Es el tango de Gardel, El día que me quieras. Y luego, Mujeres divinas. Después de la muerte de su madre, se casó con María del Refugio Cuquita Abarca Villaseñor, vecina suya en Guadalajara. Tres hijos, Vicente, Gerardo, Alejandro, adoptaron a Alejandra. Acaricia mi ensueño, el suave murmullo de tu suspirar, como ríe la vida si tus negros ojos me quieren mirar. Y si es mío el amparo de tu risa leve, que es como un cantar, ella quieta mi herida, todo, todo se olvida el día que me quiera. La rosa que engalana se se vestirá de fiesta con su mejor color. Y al viento las campanas dirán que ya eres mía, y locas las fontanas te contarán tu amor. La noche que me quieras, desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán. Curiosa, que verá que eres mi consuelo. Curiosa, que verá que eres mi consuelo. El día que me quieras. En momentos regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio. 10 de la mañana, 27 minutos en la W Radio. Julio, muy buenos días para usted, muy buenos días para todos los oyentes que están conectados con la espectacular música, el especial que usted tiene este sábado sobre Vicente Fernández. Pues Julio, mire, yo le cuento que estoy en Plaza Central y es que este mes llegó muy inteligente, compras inteligentes, marcas como H&M, Americanino, Sportline, Arturo Calle, Bubble Gummers, y también está Nike, hay comida, Pizza Hut, Canca Perú. Esto está increíble, hay muchísimas marcas. Dos horas donde le voy a estar contando de todas las ofertas que tiene este fin de semana, que es largo, es de puente, y donde estamos invitando a todos los oyentes para que se acerquen a Plaza Central, disfruten de su familia, hagan un plan como se lo merecen. Vienen, pueden madrugar, un desayunito chévere, o pueden almorzar, entran por ejemplo a Falabella, a diferentes tipos de locales comerciales. Está increíble, en camino vamos a estar con Pilar. Ella nos va a estar contando mucha más información sobre todo lo que nos trae Plaza Central desde hoy, sábado, Julio. Así que ya regresamos. Desde que he dicho adiós a las gafas y lentillas en Clínica Baviera, estoy disfrutando del verano a tope. Ahora salgo del agua y sé perfectamente dónde está mi toalla. Reconozco al socorrista cuando me saluda y hasta leo el menú del chiringuito. Si tienes miopía, hipermetropía o astigmatismo, este verano podrás decir adiós a tus gafas. La primera consulta es gratis. ¿A qué esperas? Pide tu cita en clinicabaviera.com o llamando al 900-180-100. Acumulada en el planeta y en los océanos. Ya es hora de darle la cara al mar. El Caribe respira. Salvemos nuestro mar. Una iniciativa de W Radio y Coca-Cola Colombia. Un mundo sin residuos. Con el apoyo de la Armada Nacional y la Fuerza Naval del Caribe. Acompáñenos en esta espectacular travesía desde el 13 de agosto en wradio.com.co y en todas nuestras redes sociales. Todos los domingos, la W acompaña su descanso con la mejor música. Después del noticiero, llega Montoya para comenzar el día con la mejor energía. A la hora del almuerzo, Eduardo Peña lo acompaña con los éxitos de ayer y de hoy. Al caer la tarde, Juanse García acompaña su regreso a casa con la música del mundo. Y termine el domingo en un tono suave con la hora 22. Más música, más W. Todos los sábados, desde las 8 p.m. Los sonidos electrónicos se toman la W. Son las noches electrónicas W. Conduce Juanse García. El fin de semana en W Radio arranca con las noticias y sus protagonistas. Entretenimiento, buenas historias y la mejor música. W Fin de Semana, con Joana Fuentes, Catalina Maya, Diego Aguilar, Mateo Duarte. Dirige Rosario Gómez. De 7 a 10 de la mañana, solo en W Radio y wradio.com.co. Acompáñenos. ¿Cuál es su lenguaje favorito? Nosotros hablamos todos. Instagram, W Radio Co. Facebook, W Radio Colombia. Twitter, W Radio Colombia. YouTube, W Radio Colombia. La W, más allá del radio. Mañana 31 minutos y bueno, como les estaba diciendo, me acompaña María del Pilar Fuentes, ella es líder de mercadeo del Centro Comercial Plaza Central. Pilar, bienvenida a la W Radio, por favor, cuéntenos sobre el Festival Afro que tiene Plaza Central, las actividades. Bueno, Natalia, muchas gracias. Pues nada, aquí en Plaza Central, pues el plan de este fin de semana es que la gente venga. Tenemos el Festival Afro durante todo el mes de agosto para resaltar pues la cultura afro. Entonces, ¿qué se puede encontrar la gente? Desde la una de la tarde, desde las 10 de la mañana hay feria de emprendimiento, ¿sí? Entonces, se pueden encontrar productos exclusivos, pues, digamos, de la cultura afro, gastronomía, temas de peinados y demás que están pues muy en auge en este momento. En la tarde, pues muestras culturales, música y también conversatorios, ¿sí? Porque nos interesa que la gente, además del tema de entretenimiento, pues también que haya una concientización sobre todo este tema, sobre esa cultura, sobre toda su riqueza cultural y demás. Entonces, eso lo vamos a tener todo el fin de semana este y los próximos fines de semana que nos quedan del mes para que la gente se programe, porque siempre van a encontrar actividades súper chéveres y espacios también de encuentro para conocer un poco más sobre la cultura afro. Claro que sí, Pilar. Además, también me di cuenta que Plaza Central tiene un club para ciclistas. Por favor, contémosle un poco a los oyentes y a los visitantes sobre esto. Bueno, pues mira, te cuento que nuestro biciparqueadero aquí en Plaza Central fue certificado con sello por la Secretaría de Movilidad, y entonces pues quisimos resaltar esto uniendo a nuestros clientes en un club, aquellas personas que vienen en bicicleta. Nosotros nos visitan más de 25 mil personas al mes en bici, entonces quisimos hacer un club. La gente se inscribe, aquí hay parqueadero gratis para los ciclistas, la gente se puede inscribir en nuestro club, puede redimir premios por sus compras aquí en el centro comercial, asisten a talleres gratis, a capacitaciones sobre concientización del uso de la bici y rodadas en la ciudad. Queremos construir una comunidad alrededor de la bici, que la gente sepa que pues el centro comercial es amigable con las personas que utilizan este medio de transporte y le aportan de esta manera una movilidad sostenible, y que pues digamos que el plan de venir a Plaza Central se puede hacer en bici cómodamente, parqueadero gratis, seguro, servicio de valet parking, o sea, el guarda que te recibe la bicicleta te la parquea, garantiza que no le pase nada a tu bicicleta, que además estás 100% segura, no necesitas traer candado ni nada, y pues te puedes inscribir en nuestro club, que te da beneficios y te da también unos temas, sobre todo como de concientización y aprendizaje sobre la bici. Ay, Pilar, y por último, ¿cuáles son todos los descuentos que van a encontrar los visitantes del Centro Comercial Plaza Central? Bueno, pues aquí nosotros no paramos, por supuesto, pues el centro comercial tiene que ofrecerle ganchos adicionales a las personas que vienen a visitarnos, y pues este mes son las compras inteligentes en Plaza Central. Entonces tenemos más de 100 tiendas con descuentos en las diferentes categorías: vestuario, gastronomía, salud, hogar. Entonces, pues la invitación es que la gente venga, que sepa cómo puede hacer rendir su dinero con los productos que puede encontrar en Plaza Central. Entonces el plan es completo. Pueden venir en bici, disfrutar del Festival Afro y hacer sus compritas haciendo rendir la plata. Bueno, muchísimas gracias a la líder de mercadeo del Centro Comercial Plaza Central, a María del Pilar Fuentes. Muchas gracias. Nuestro DJ Julio Sánchez Cristo presenta sus canciones con el sello W. Hablando de mujeres y traiciones, se fueron consumiendo las botellas, pidieron que cantara mis canciones, y yo canté unas dos en contra de ellas. De pronto que se acerca un caballero, su pelo ya pintaba algunas canas. Me dijo, le suplico compañero, que no hable en mi presencia de las damas. Le dije que nosotros simplemente hablamos de lo mal que nos pagaron, que si alguien opinaba diferente, sería porque jamás lo traicionaron. Si alguien opinaba diferente, sería porque jamás lo traicionaron. Me dijo, yo soy uno de los seres que más ha soportado los fracasos, y siempre me dejaron las mujeres llorando y con el alma hecha pedazos. Mas nunca les reprocho mis heridas, se tiene que sufrir cuando se ama. Las horas más hermosas de mi vida las he pasado al lado de una dama. Pudiéramos morir en las cantinas y nunca lograríamos olvidarlas. Mujeres, oh mujeres tan divinas, no queda otro camino que adorarlas. Mujeres, oh mujeres tan divinas, no queda otro camino que adorarlas. Después de su matrimonio se unió a los mariachis más conocidos del momento: al mariachi Amanecer de Pepe Mendoza, al mariachi de Don José Luis Aguilar, y era una voz poderosa con el mariachi. Vicente Fernández, en sus años con estos mariachis, conoció a Felipe Arriaga, un cantante que sería uno de sus mejores amigos. Escuchemos aquí Entre Nos y luego La Derrota, con Alejandro Fernández y Alex Fernández. Amigos, les conté que en el amor ninguna pena me aniquila, que pa' probarles de tus besos me olvidé, y me bastaron

una historia de amores perdida, porque tú no quisiste ser mía. En mi cielo solo hay nubarrones que presagian mil noches sin sueño, mucho olvido, dolor y traiciones, y en mis ojos el llanto sincero. No podré ya seguirte los pasos, tu camino es más largo que el mío. Tú te vas a buscar a otros brazos, yo me quedo a cumplir mi destino. No abriré para nada tu carta, ni sabré lo que me hayas escrito. En un marco pondré tu retrato y en mi mano otra copa de vino. En mi cielo solo hay nubarrones que presagian mil noches sin sueño, mucho olvido, dolor y traiciones, y en mis ojos el llanto sincero. Por esos años sale al mercado su primer álbum, Palabra de Rey, con un éxito, diríamos, moderado al momento de su lanzamiento, pero con el tiempo cautivó al público y sobre todo a los ejecutivos de las disqueras que veían gran futuro allí. Con otro álbum, Ni en defensa propia, fue la estrella de CBS México. Otro de esos álbumes que llegó a los primeros años de Vicente, el que hizo una canción destacando los consejos de su madre. Por eso vamos a escuchar Palabra de Rey, del mismo nombre, Ni en defensa propia, del mismo nombre, y luego Perdón, madrecita. Fuiste una causa perdida, por más que yo quise hacerte a mi ley. Te dejo libre el camino, no forzaré tu destino, te doy mi palabra, palabra de rey. Están abiertas las puertas, nada quiero a la fuerza, cuando no hay remedio pa' que renegar. Si no te quieres quedar, si ya aprendiste a olvidar, puedes marcharte si quieres, no más no me digas pa' dónde te vas. Porque puedo seguirte los pasos hasta que en mis brazos te vuelva a mirar. Es mejor que te vayas muy lejos, donde nunca vuelva tu nombre a escuchar. Están abiertas las puertas, yo nada quiero a la fuerza, cuando no hay remedio pa' que renegar. Si no te quieres quedar, si ya aprendiste a olvidar, puedes marcharte si quieres, no. no más no me digas pa' dónde te vas. Por primera vez metí ni las manos, ni en defensa propia evité la caída. Yo que anduve huyendo de un mundo de engaños, vine a dar de lleno a lo peor de la vida. La primera vez que te tuve en mis brazos, me decías llorando que no habías pecado, pero ya tenías no sé cuántos fracasos y querías borrar con mi amor tu pecado. Ya tenías el rostro cubierto de besos y en tu ser la huella que dejan las penas. Si después de amarte te hicieron desprecio, yo no he de pagar con las deudas ajenas. Podía jurar que te amé con locura y jamás pensé que llegara a perderte, pero en vez de amores me diste amarguras y así como eres prefiero perderte. Ya tenías el rostro cubierto de besos y en tu ser la huella que dejan las penas. Si después de amarte te hicieron desprecio, yo no he de pagar por las deudas ajenas. Madrecita querida, mil perdones te pido si por esa traidora te dejé en el olvido. Y ya ves, madrecita, con lo mal que ha pagado, solo tú me comprendes. Madrecita, a llorar en tus brazos y a curar si es posible mi alma ya hecha pedazos. Va pa' ti, madrecita linda. A ti todo tengo, amor puro y sincero, y no obstante, mamita, ella es falsa y la quiero. Como tú a mí me quieres, malo, pobre y perdido, mi alma ya hecha pedazos.